Bueno, ¿cómo están? Quería saber si me escuchan, si me pueden decir si me escuchan, así yo voy viendo cómo funciona esto. Se escucha bien, perfecto. Bueno, vamos a esperar un poquito que la gente se vaya conectando. Mientras tanto, vamos tomando unos mates. Esto es la primera vez, así que vamos a ver qué sale de todo esto. ¿Y se ve bien también? ¿Ustedes me ven? Ah, todavía no me ven, ¿no? Escucha bien, se ve bien, impresionante, perfecto. Vamos a esperar que se sume un poquito la gente, ya que están todos, estamos todos en casa, vamos a aprovechar para continuar con el taller de liturgia de la parroquia Nuestra Señora de América, así, en vivo, como se dice. Streaming, se dice así. Por supuesto, en el barrio está la cumbia de fondo. Ahí se sumó Verónica Galván, se sumó Bettina Lucrecia, se sumó Patricia Diciulo, Mónica Martini, gracias por las empanadas, Ana Salazar, muy bien, todas parroquianas, Lucía Zulma, Débora, Paola, muy bien. Después, Mónica, hay que cambiar las flores del Santísimo. Vamos a ver quién más está sumando. A ver cuánto duran. Está Inés Aguerre, a ver cuánto dura Inés, Lulú Otero. Bueno, vamos viendo a ver cuánto aguantan, porque esto es medio raro, de no saber que la cara de ustedes, pero bueno. Gabriela Gómez se sumó, Alejandra Escobar, por acá tomo lista, perfecto, exactamente, sé quién, qué parroquiana, así lo mismo vamos a hacer con la misa, a ver quién viene a misa y quién no, el domingo por lo menos. Bueno, vamos a empezar en 5, tengan paciencia. Se sumó Paloma Radigonda, se unió María Elena Castro. Muy bien, de a poquito vamos sumando jugadores al plantel. Se supone que va a haber más personas que cuando es en la parroquia, porque están en casa, tranquilos, ¿no? El tema es la gente que está sola, me pide Paloma, ¿sí? Pues ya pedimos en la misa. El tema es, depende de la conexión de cada uno, de cada una. La cosa va a estar más lenteja o menos, así que veremos qué pasa con esto. Ahí se sumó Fernando Rejala. ¿Cómo anda Fernando? A ver cuánto dura Fernando. Señor Sol López, mirá, Sol López va a estudiar ahora, impresionante. Bueno, vamos a empezar menos 20, ¿les parece? Esperando 10 minutitos a que las madres pongan los fideos, pongan las milanesas para preparar. Juan Manuel Abregó se unió muy bien. Yo por suerte tengo las empanadas que me trajo Mónica. ¿Cuánto dura el taller para organizarme? Porque hay mucho bullicio en casa. 1 hora y cuarto más o menos. Con toda la furia. Trataremos de ser fieles al horario, ¿sí? Ahí se sumó Luis Acuña, Evelyn Huantay. ¿Cómo andás, Evelyn? Tenés que hacer los ejercicios este año. Padre, ¿queda así la pantalla en un rinconcito? Sí. Vamos a probar cómo funciona esto, a ver si. Sí, siempre arriba en el rinconcito voy a estar yo. Así me pueden ver. Porque depende de mi cara también, la cara que le voy a poner. Bueno, seguimos sumando jugadores. Betina es de Muniz, es la primera que ves que está, muy bien, bienvenida. Mónica, que se haga costumbre todo esto, por favor, que el padre tiene hambre. Hay que tomar lista, sí, y sí, Sol, ya no te puedo decir, acá es como, esto es como una clase, empieza y no te puedes ir en el medio porque quedas escrachada. Diego Raggio, bienvenido. Bueno, ya somos 20, vamos viendo cómo va la cosa. Bueno, ¿cómo va esa cuarentena? Bueno, ahí Rami nos manda un chiste. Rami es un niño prodigioso de la parroquia, les voy contando a los que se van sumando, que es el encargado de animar todo tipo de encuentro con sus chistes. Entonces ahí nos deja un chiste, que lo puedo leer si me permite. Dice, ¿por qué Thor leyó la Biblia? Porque quería ser pastor. Muy bien, Rami, muy, muy bueno el chiste. Bueno, vamos a ver cuánto duran los 19 cristianos que están. Mientras tanto, Marce, Camerota, ¿cómo andás? Tanto tiempo, Marce. Marce vive en San Miguel. Se casó. Bueno, fue culpa de ella que se casó, pero yo la casé hace como 8 años. Marce, ¿hace cuánto? Hace tanto que no nos vemos. Vamos a ver también, voy a ir mirando si se ve en YouTube lo que estamos haciendo y ya empezaremos, ¿sí? Veinte con Emilio. Vamos, Emilio, a ver si va a unir, si va a durar Emilio. Verónica Monzón, bienvenida. Charlie, ¿cómo andás? Charlie Comunicación. Bueno, por ahora son todos conocidos. Bueno, en YouTube también estamos, en el canal del Algo del Evangelio. Hay 19 personas ahora. A ver, vamos a saludar a los que están en YouTube. Se escucha bien. Lore González, Juana García, Virginia Sargiotto. Gabriel Olivera, Jimena Giordano, Fabio Crouch, Marisol Lucero, Juana García, ya dijimos, Mara Morkevich, ¿cómo estás, Mara? Bueno, a ver cuánto duran los de YouTube, son ya 21. Alejandro de Loma de Mirador, yo lo conocí hace una semana, Vivo, no sé cómo se llama Vivo, Esteban Miranda, muy bien, Estevita. Esteban es un monaguillo que tiene que aprender cada día más, por eso lo tenemos ahí. Carmen Dodaro. El volumen de la voz, voy a hablar más fuerte, ¿sí? Marta Beatriz Gortari, Alejandro Coria. ¿Qué hace Juancito? Bien, Juancito, así me gusta. Cari Carabajal, muy bien. Y Juan, Lore. Teresa Rodríguez, muy bien Teresa, a full, todos en casa. Mati, muy bien. Listo. Diana, ¿cómo estás, Diana? Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, somos 25 en YouTube y 19 en Face. Agustina, muy bien, Agustina Miranda, muy bien, otra monaguilla fiel que a veces se porta mal, pero está bien. Diego, el canal de YouTube, Evangelio, Padre Rodrigo Aguilar, algo del Evangelio. Así que de paso se suscriben ahí. Fer Juárez, al fin Fer, haces algo de liturgia. Maines Hurtado. Hurtado, no sé. ¿Qué le pasa con la conexión? Y tenemos a Marga de Uruguay. Muy bien, Marga Masolini. Bueno, estamos todos los que estamos, ¿sí? Los que hasta ahora ya se sumaron. Así que bueno, bienvenidos a este intento de taller online. Veremos qué surge. Ahora empezamos, ¿eh? Empezamos con la señal de la cruz. Empezamos rezando para ponernos en presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los invito a que ustedes también puedan hacer una oración desde casa. Vamos a encomendarle a nuestra Madre del Cielo este pequeño encuentro de liturgia, en el cual seguiremos aprendiendo algo más sobre lo que la Iglesia nos enseña y nos transmite a través de las celebraciones, para que podamos poder vivirlas, para que podamos vivirlas mejor y para que podamos crecer en la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ahí se nos sumó también Noli Larraona. Bueno, bienvenidos, como dije recién. Vamos a hacer una pequeña introducción para los que se suman por primera vez. Les quiero contar que estos talleres lo estamos dando ya, este es el quinto encuentro, con lo cual por ahí van a estar un poco perdidos los nuevos, pero no importa, si le ponen ganas y atención, seguramente algo van a aprender, es la idea. Y por otro lado, claro, esto pasó por todo el tema del coronavirus, ¿no? De nuestra cuarentena, de estar acá. Bueno, tuvimos que hacerlo de esta manera para no perder la formación. Hay que seguir cada uno en su lugar, pero tenemos que seguir porque la vida continúa y tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que disfrutar también de estar más en casa en la medida de lo posible y poder aprender un poquito más. Así que esa es la idea. Les pido que como ahí apareció Laura Caballero, bienvenida, les pido que como no, lamentablemente no tengo feedback, como se dice, no sé, no tengo devolución, no sé qué pasa del otro lado. Les pido que cualquier cosa me escriban. Después vamos a dejar unos minutitos finales para hacer preguntas, si quieren preguntar. Pero cualquier cosa, si se escucha mal, si no me ven, si se aburren, bueno, se aburren, se van a ir, pero bueno, me avisan, ¿sí? Ahí se sumó Sofía Norma Rossi. ¿Cuál es la temática? Pregunta. Fíjate, Sofía dice taller de liturgia, el misal, liturgia de la Eucaristía. Así que bueno, buena pregunta de Sofía, que nos va. Y Florencia Matuti se sumó. Churrasquito, el paraguayo, ¿cómo anda? para poder introducir el tema. Bueno, estamos, como decía, buenas Horacio, Marcela. Bueno, ahora voy a parar de saludar gente porque si no va a estar complicado. Como le decía, a ver, el tema litúrgico es muy amplio, como todo tema, es muy difícil abordarlo en unos pocos encuentros, por eso en estos encuentros, como era un taller dedicado más que nada a los miembros de la parroquia que están con algún servicio en la parroquia, la idea era poder darles una mínima formación de los temas básicos que nos pueden ayudar a poder fundamentalmente a vivir mejor la misa. El tema litúrgico no se agota en la misa, obviamente, abarca todos los sacramentos y abarca, como dijimos en los primeros encuentros, abarca toda la vida, porque liturgia finalmente es el modo en que tenemos de expresar nuestra fe, de manifestar nuestra fe, de celebrar nuestra fe. Sin embargo, si vamos un poquito más atrás, hay que recordar que, hola Graciela, que en realidad antes que liturgia podemos hablar de lo que es el culto, ¿sí? El culto que no se circunscribe únicamente a la vida litúrgica, sino el culto finalmente es nuestra vida, o sea, nuestra vida es para darle culto a Dios, todo lo que hacemos. Nuestro cuerpo, como decía ayer la carta a los Hebreos, enviado para hacer tu voluntad y me has dado un cuerpo, o sea, nuestra vida, toda nuestra vida tiene que estar orientada a dar culto a Dios, con nuestra forma de vivir, ¿no? Con nuestra entrega, con nuestro amor. Pero bueno, ese culto finalmente lo expresamos en celebraciones particulares que la Iglesia a lo largo de los siglos ha ido aprendiendo y ha ido desarrollando y ha ido viviendo a lo largo de los tiempos para finalmente tener la manera, la forma de celebrar que tenemos hoy, que obviamente tiene que ver con lo que la Iglesia nos enseña. Ahí se sumó María Celeste, Rochi Bazán, Jessy y Aida. Entonces, esa como breve introducción. Entonces, como yo le decía que el tema es muy amplio, hemos decidido tomar más que nada la liturgia eucarística como base y como centro de toda nuestra vida de fe. Un pasito más, obviamente, dentro del ámbito de la Eucaristía, de la vida de las celebraciones eucarísticas, para nosotros sería dicho más comúnmente la misa. También la temática es amplísima, ¿no? Hemos tomado el camino de profundizar un poco más sobre el misal. Por eso ustedes estarán viendo en la pantalla el libro de la Iglesia, que es el misal romano, que es el que utilizamos en estas latitudes, en este hemisferio, en el rito latino se llama. ¿Por qué opté por ponerle este nombre? Porque en general pasa muchas veces que muchos de nosotros, los sacerdotes, a veces sin querer, ¿no? O queriendo, como se dice, no utilizamos bien este libro que nos da la Iglesia para poder celebrar la Eucaristía, y entonces está la famosa frase que se dice, cada cura con su librito, que por supuesto es lo que tratamos de ver en los primeros encuentros, que no puede ser así, porque bienvenida Romina Aguilar. No puede ser así porque nosotros, los sacerdotes, somos ministros de la Iglesia, hemos prometido obediencia a nuestra Madre la Iglesia antes de ordenarnos, no sólo para ser fieles a la predicación de la palabra, sino ser fieles a la doctrina que se enseña y ser fieles al modo de celebrar los sacramentos, y por supuesto que eso tiene que ir acompañado de una vida de santidad, que en la medida que más estemos unidos a Él y que más tratemos de vivir la santidad, más vamos a manifestar la fe. Entonces, por eso en este taller hemos titulado el libro de la Iglesia, Misal Romano, cómo se debe celebrar la misa. Con lo cual, estamos desarrollando un poco cómo desarrollamos al principio. Vamos a empezar a ver, espero que lo puedan ver. Cualquier cosa, avísenme por favor. Hemos puesto al principio cómo está estructurado el misal. Simplemente vimos su índice, o sea, cómo el sacerdote, y también puede ser alguien, algún ministro que ayude en la parroquia, pues entendiendo cómo está estructurado el misal, puede preparar la misa, puede preparar los momentos, digamos, marcar las diferentes partes de la misa para que el sacerdote cuando la celebre tenga todo a mano. Pero bueno, no me voy a detener mucho en esto porque ya lo hemos visto. Así que esta es la estructura del general del misal, con diferentes tiempos durante el año, y tenemos lo que se llama el ordinario de la misa, que es ahí donde nos detuvimos principalmente, que es lo que es común a todos los tiempos. Diríamos que es lo que cada día, en todas las misas, el sacerdote utiliza y que se repite generalmente. Eso es lo que vamos a tratar de profundizar. Vamos a avanzar un poco acá. Después, para el que le interese, si le interesa un poco, yo puedo pasarles el PowerPoint que preparé para esto. Ya vimos en los encuentros anteriores del ordinario de la misa los ritos iniciales, que son los que, como su palabra lo dice, todo el conjunto de gestos, palabras y acciones. Hola Inés, ¿cómo estás? María del Carmen se sumó también. Todos los ritos que comprenden el comienzo de la misa, y ya los pudimos ver de hace unos encuentros, que comprende la entrada, o sea, la procesión de entrada que va acompañada en general de canto, todo lo que el sacerdote hace en torno al altar cuando llega al presbiterio, que es el lugar más elevado de las iglesias, donde está dispuesto el altar y el sagrario y el ambón, y todo lo que es el lugar especial donde se celebra la Eucaristía, la veneración al altar, el beso que el sacerdote le da al altar, la encensación que puede realizar alrededor del altar y de la cruz, cómo tiene que estar adornado el altar. Bueno, todo eso ya lo vimos, el saludo inicial, cómo el sacerdote al comenzar la Eucaristía tiene que comenzar en el nombre de Cristo, ¿no? En nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Veíamos que la liturgia a veces puede ser malentendida como un conjunto de normas que nos coartan la libertad y que lo único que hacen es llevarnos a caer en un ritualismo, en un legalismo, pero no es el verdadero espíritu de la liturgia. María Falcón presente muy bien la sacristana en la parroquia. Entonces, hay que tratar de sacarse un poco de la cabeza de que la palabra liturgia es una palabra o es un término que lo único que hace es, digamos que, coartarle la libertad al sacerdote y a una comunidad, ¿no? Justamente hoy el Papa, en su homilía de la misa de hoy, ahí si hablo más fuerte, ahí me escuchan, ¿no? ¿Puede ser? Tenemos a Luis Carlos de Perú también, y a Aixa, que es de Neuquén. Justamente hoy el Papa dijo que o sea, una forma de idolatría es hacer las celebraciones a nuestro modo. Lo dijo hoy el Papa, me sorprendió, en su homilía de la misa de Santa Marta, hablando sobre el pueblo de Israel cuando se cansa de andar por el desierto y termina haciéndose un becerro de oro y termina adorando a un ídolo, añorando los ídolos finalmente de Egipto. Y tomando el hilo de esta reflexión del libro del Éxodo, el Papa decía que se pueden transformar en una forma de idolatría. Nicolás Tarzaro, buenas, ¿cómo andás? Me imagino que estás con Sil. Entonces, también la celebración de los sacramentos se pueden transformar en una idolatría, cuidado, ¿no? Eso quiere decir que cuando en las celebraciones litúrgicas no ponemos a Dios como el centro y no reluce Él como lo que tiene que relucir, como adorándolo en espíritu y en verdad, como dice la misma palabra de Dios, las celebraciones pueden transformarse en una egolatría, digamos, en una, finalmente, un adorarnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso puede pasar al sacerdote poniéndose como centro, haciendo a veces de las celebraciones una especie de show, o de innovar continuamente poniéndose como centro de todas de la celebración, o la misma comunidad que se mira a sí misma y no mira al centro como Jesús. Pero bueno, sería otro tema, pero era un poco a modo de introducción. Entonces, vimos los ritos iniciales, después viene el rito penitencial. Después del rito penitencial comienza la liturgia de la palabra. Acuérdense que básicamente la celebración de la misa tiene dos grandes partes. Dentro de la gran liturgia de la iglesia, de la Eucaristía, tenemos la liturgia de la palabra, o sea, un conjunto de ritos, gestos y acciones que quieren realzar la palabra de Dios como aquella que nos va a dar vida a través de las palabras de Dios, que son espíritu y vida. Y después la liturgia de la Eucaristía, que será donde esa palabra pronunciada y vivida, ¿no?, y celebrada, se va a hacer carne, se va a hacer presente real y sustancialmente en su cuerpo, en su sangre, alma y divinidad, en la Eucaristía. Por eso decíamos que son dos partes que no se pueden separar y la una me tiene que llevar a la otra. La celebración, la liturgia de la palabra, nos tiene que ayudar no solo a recibir información sobre lo que Dios nos dice, sino finalmente a poder vivir el momento de la Eucaristía, de la presencia real de Jesús, como un encuentro personal con Él. Bueno, se sigue uniendo gente, espero que no estén muy perdidos. Verónica Berger, Isabel, Guadita, a ver cuánto va a durar. Mari Dani, que fue la que nos hizo el frontal, el mosaico de la parroquia. Blanca, Ignacio, Estela Fernández. ¿Estamos hasta ahí? Bueno. Vuelvo a decir, es que muchos como que se están sumando ahora, por ahí no van a comprender de qué venimos hablando, pero bueno, haremos lo que se pueda. Hoy vamos ya a entrar en el tema propiamente dicho de la liturgia de la Eucaristía. Ya profundizamos mucho sobre hablar, ahí llegamos. Tenemos hermanos de Venezuela. Bueno, vamos a rezar mucho por Venezuela, Perú, Tucumán, Misiones. Bueno, la verdad que es una gracia. Si se está viendo borroso, Luis, es por tu conexión, me parece. Estamos con tortuguitas también, bueno, La Plata. Bueno, vamos a entrar en la Eucaristía. Acabada la liturgia de la palabra, dice ministros, colocan en el altar el corporal, el purificador, el cáliz y el misal. Esto ya nos dice algo. Eso quiere decir que el altar debe ser utilizado para la celebración de la misa en lo que se llama la sede. Es que ahí tengo un atril, una especie de, sí, un soporte del misal más pequeño para comenzar ahí la liturgia de la palabra. Está expresado ahí, ¿no? Lo estamos leyendo. Entonces, comienza la liturgia de la Eucaristía. Y los ministros, los que colaboran con el sacerdote, colocan el corporal es ese mantel pequeño que se pone por encima del mantel, que va a contener la patena, el cáliz y el copón. Se pone el purificador, que es una especie de panelito más pequeño, que es donde el sacerdote se purifica las manos. Se ve borroso, me dice. No sé si es YouTube, disculpen, no sé si es YouTube o Facebook, pero me dicen que se ve borroso. Puede ser que sea mi conexión, puede ser que sea la de ustedes. Hasta acá llega mi sabiduría tecnológica. Igual sepan cualquier cosa, que si no lo están viendo bien ahora, van a poder verlo, va a quedar grabado, ¿sí? Se tildó. Bueno, mientras tanto, dice el misal, se puede hacer un canto. Fíjense, mientras tanto se puede hacer un canto. ¿Cómo que se colgó? A ver. ¿Se colgó mi imagen o se colgó mi imagen? Yo la veo. No sé si se colgó mi imagen o se colgó el PowerPoint. Bueno, no sé en Facebook cómo está la cosa. Si me puede alguien decir cómo está la cosa en Facebook. En YouTube parece que la cosa se está complicando. Ahora sí, perfecto. Les decía que ya el hecho de preparar el altar, el hecho de llevar un purificador, perdón, llevar el corporal, llevar el purificador, todo eso ya hace al rito en sí. Quiere decir que se prepara el lugar del sacrificio, el lugar del sacrificio donde Cristo se va a hacer presente. Por eso es tan importante el altar, por eso el altar se lo debe reverenciar. Es el lugar especial del presbiterio donde el sacerdote y los ministros tienen que hacer una reverencia. Ese altar que está cubierto con un mantel blanco, al cual en la medida de lo posible, dice el misal, se deberían poner las velas. En la medida de lo posible no debe haber nada del altar. A veces por cuestiones prácticas y por cuestiones por cuestiones de económicas también no se puede tener candelabros y también floreros aparte, pero en la medida de lo posible dice la liturgia que no debe haber cosas en el altar. Por otro lado, dice el misal que tenemos que se puede cantar. Acá fíjense que ya nos muestra que si se puede cantar, quiere decir que no es obligación cantar. Con lo cual, en una misa de semana, por ejemplo, en una misa de semana podría no haber canto en la liturgia eucarística en este momento que se llama de la presentación de las ofrendas. Importante. A veces en la misa de semana, cuando hay poca gente, cuando no hay servicio musical, tenemos que saber que simplemente se puede hacer este rito en silencio. Conviene que los fieles expresen su participación en la ofrenda, bien sea llevando el pan y el vino para la celebración eucarística, bien aportando otros dones para las necesidades de la iglesia y de los pobres. Fíjense qué importante. Es el sacerdote que lo hace en nombre de Cristo, pero también es la comunidad que dio misa. Nosotros no podemos pretender que Cristo se nos entregue si nosotros no nos entregamos. Ese es el sentido también del momento de las ofrendas. El pan y el vino, que finalmente son las cosas más sencillas, ¿no? Donde Cristo quiso hacer la colecta porque es la posibilidad justamente de que la gente ofrezca algo de sí. A veces en misas de acá en la parroquia, cuando somos poquitos, me preguntan siempre, padre, ¿pasamos la colecta? Somos poquitos. Como diciendo, bueno, si recaudamos poco, no sirve. No, no tiene nada que ver la cantidad que se reúna, sino lo que tiene que ver es el sentido espiritual que tiene esa ofrenda que hace cada fiel que participa concretamente de esa misa. De ahí también el sentido profundo de lo que se llama el estipendio, que hoy cuesta un poco porque se ha perdido, pero el estipendio es y debería y era antiguamente, pero también es y debería ser esa ofrenda que hace un fiel que pide una misa especial por alguna intención especial con algún difunto. Eso cuando es una intención única. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema porque es otro tema. Dice el misal, llevando pan y vino para la celebración de la Eucaristía, o sea, tenemos que llevar cosas para la celebración de la Eucaristía, concretamente, viene aportando otros dones para las necesidades de la Iglesia y de los pobres. Fíjense esto importante, porque se acostumbra muchas veces en algunos lugares a ofrecer cosas que no tienen que ver con las necesidades de la Iglesia. Por eso sí se puede ofrecer alimentos, por ejemplo, en la presentación de las ofrendas, se puede ofrecer alimentos para los más pobres. Se puede ofrecer cosas para las necesidades. En principio no debería ofrecerse cosas que simbolicen cosas particulares, que a veces pasa, ¿no? En algunas misas donde, no sé, se ofrece una cartelera, se ofrece, no sé, bueno, se podrían ofrecer flores para el altar, por ejemplo, pero cosas que tengan que ver con la celebración de la Eucaristía y con las necesidades de la Iglesia. A veces pasa, ¿no? Quizás un encuentro catequístico, un encuentro, no sé, de jóvenes, entonces se ofrece un signo que... En principio eso se debería hacer fuera de la misa o después de la misa, porque eso, como dice el misal, o sea, no lo dice literalmente, pero diciendo que es para la celebración de la Eucaristía, nos está enseñando que no hay que ofrecer cosas que desdibujen lo que se está celebrando, ¿no? Si en el momento de las ofrendas, me estén escuchando y entendiendo, porque esto es, les digo, es rarísimo estar hablando así y no saber qué está pasando del otro lado. Ofrenda, donde queremos significar que por medio del pan y el vino, de cosas tan sencillas y cotidianas como el alimento que tenemos casi todos los días en la mesa, Cristo lo transforma en su cuerpo y en su sangre, y que además nos bienes, a veces dando dinero o dando alimentos para los pobres o cosas para la iglesia, si eso lo desdibujamos presentando un signo que nada tiene que ver con la celebración eucarística, aunque en sí aparentemente no es malo, no sé, ofrezco una cartelera con dibujitos y corazones, eso implícitamente, de alguna manera, desdibuja el sentido de ese momento de la Eucaristía. Hasta ahí vamos bien. Entonces, es importante entender ese momento, qué es lo que se quiere significar en ese momento. Cada rito, cada gesto de la liturgia tiene su sentido y por eso no hay que cambiarlo. Ahí los de YouTube están viendo mejor, me dicen. Continuamos. Una vez que el sacerdote ya preparó todo el altar, lo dispuso, tiene en sus manos el pan y el vino, dice el sacerdote, se acerca al altar, toma la patena con el pan y manteniéndola un poco elevada, fíjese cómo explica todo, manteniéndola un poco elevada, no se sabe cuánto, pero un poco elevada, o sea, no tengo que hacer esto, tengo que elevarlo un poco. Dice en secreto, si está acompañado con el canto, en general yo digo estas palabras en secreto, bendito sea Dios, Señor, bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra, del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Eso lo digo en secreto si hay canto en una misa de domingo. En una misa de semana yo podría optar decir esto en voz alta. Después deja la patena con el pan sobre el corporal. Si no se canta, fíjense, si no se canta durante la presentación de las ofrendas, el sacerdote puede decir en voz alta estas palabras. Fíjense cómo la liturgia nos da libertad, ¿no? Nos da libertad para poder, según las circunstancias, elegir diferentes cosas. Esto es algo que quiero hacer un paréntesis. Se tiene esa idea que las rúbricas son todos los textos que están en rojo en la presentación que ustedes están viendo, que es textual de lo que el misal dice. Las rúbricas, que son donde se nos marca lo que tenemos que decir, son una especie de legalismo, ¿no? Si yo me ato a las rúbricas, en realidad las rúbricas nos marcan un camino, nos marcan un sendero y al mismo tiempo nos dan ciertas libertades que tenemos que aprender a usar en diferentes momentos para poder enriquecer la liturgia. En este caso, en misa de semana, por ejemplo, yo podría decir, hoy no hacemos canto, hacemos el ofertorio más en silencio. Con lo cual, el pueblo puede responder a esa expresión del sacerdote, bendito seas por siempre, Señor. Pero fíjense qué linda oración de acción de gracias, de bendecir a Dios. Bendito seas Dios. Bendito seas Señor. Dios del universo, o sea, Dios de todo, dueño de todo, que en el fondo estamos diciendo que todo lo creaste, que nos diste estos dones, porque de los mismos bienes que vos nos has dado, que tú nos has dado, te lo ofrecemos. Por este pan, que es fruto de la tierra, pero del trabajo del hombre, ¿no? Es fruto tuyo y al mismo tiempo es fruto del trabajo del hombre, porque si el hombre no hiciera su trabajo, no podría salir el pan. Bueno, no, se ve mal, tranquilo, después lo pueden ver cuando esté mejor la conexión. Espero que no sea mi conexión. Disculpen, me perdí en esto. Entonces, fruto de la tierra y el trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Fíjense todo. Esa oración como ya en sí tiene todo, nos muestra el dinamismo, la gracia en nosotros. O sea, todo lo que tenemos es fruto de nuestro Dios que es providente y ha creado todo el universo. La creación, todo lo que hay en la creación, y especialmente el hombre, es el mayor don que Dios ha dado. Pero todo lo que nos ha dado no es esa creación. Bueno, todo eso es fruto de la tierra. Y a su vez nos dio la capacidad de transformar la creación con nuestro trabajo y poder producir alimentos. Recibimos de tu generosidad. Entonces, de los mismos bienes que Dios nos ha dado, dice también una plegaria eucarística, nosotros se lo entregamos. Y Él lo transformará. Pan de vida. Al fin, Martín Guantay, los que están en YouTube y les cuesta, si quieren, pásense. Que parece ser que están dando mejor. Lo mismo tiene que hacer el sacerdote con el vino. Pero antes, dice el misal, en secreto, el sacerdote dice, poniendo en un poquito de agua, dice las siguientes palabras: el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina, de quien la que. Esta oración. El sacerdote la tiene que hacer en secreto. Todas las oraciones que el sacerdote debe hacer en secreto, debe hacerlas en secreto, ¿no? Salvo que sea una misa explicada, que uno quiera enseñarle a los fieles ciertas partes de la misa, pero en principio, ordinariamente, es la devoción y para el crecimiento espiritual también, para que no se olvide nunca lo que está haciendo. Y fíjense qué linda esta oración. El agua, mientras yo pongo el agua sobre dentro del vino, simboliza la divinidad, la vida divina, porque se transformará en la sangre de Cristo. Esa agua que simboliza nuestra humanidad, dice, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina. Nosotros participamos de la vida divina. Bienvenido Francisco, que se une de Estados Unidos. Nosotros participamos de la vida divina uniéndonos a Cristo. O sea, en la Eucaristía es Cristo el que nos une a Él para poder divinizarnos, para poder cristificarnos, para poder conformarnos a su corazón. Esa es la maravilla y el misterio más grande de la Eucaristía, que al celebrar la Eucaristía, al ofrecer el cuerpo y la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan y el vino que se transforman en cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros que somos su cuerpo y su sangre, nos transformamos en Él. Nosotros, así como el alimento, Cuando nosotros comemos un alimento, se hace parte de nuestro cuerpo porque lo digerimos y se transforma en nutrientes, esos nutrientes forman parte de nuestras células, de la misma manera, precisamente, disculpen, al recibir la Eucaristía, nosotros nos hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces el sacerdote en ese momento lo dice en silencio, después toma el cáliz manteniéndolo un poco elevado sobre el altar, dice en secreto, o bien lo dice en voz alta en caso de que no se cante, la misma oración, pero con respecto al vino. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid, de la planta de la vid, de la uva, y del trabajo del hombre que hizo el vino, que recibimos de tu generosidad y ahora te empezamos, él será para nosotros bebida de salvación. Con lo cual, bueno, ahí no nos vamos a detener porque ya lo explicamos con la oración anterior, ¿no? Pero son oraciones muy, muy lindas que si pudiéramos escucharlas y rezarlas con eso ya es un enriquecimiento muy grande para poder compartir la Eucaristía. A continuación, el sacerdote después que bendijo a Dios, o sea, ¿qué es bendecir? Bendito sea Dios, ¿qué es? Bendecir, eso es bendecir a Dios. ¿Nosotros podemos bendecir a Dios? Sí, bendice. Nosotros en general hablamos de que Dios nos bendice, pero nosotros a Dios, ¿cómo lo bendecimos? Hablando bien de Él. Esa oración básicamente expresa eso. Expresa que estamos diciéndole a Dios, bueno, gracias, gracias por todo lo que nos das. Disculpen que se me fue acá, me perdí. Ahí me pregunta Débora, ¿por qué decís en secreto y no en silencio? Tal vez lo dijiste, pero se entrecorta mucho. Sí, en secreto o en silencio es lo mismo. En realidad para nosotros secreto parece como que estamos diciendo un secreto a alguien, pero gracias por la pregunta, Débora. Fíjense cómo cada gesto tiene su sentido, hace una reverencia al altar y todo tiene que ser, no digo de parsimonioso o como se dice a veces solemne, ¿no? Como si lo solemne fuera feo, ¿no? A veces también se tiene esa idea, se tiene esa mala idea de que lo solemne es algo como ruido. Fíjense que esas palabras lamentablemente fueron perdiendo su verdadero sentido, ¿no? Se dice, eso, ese sacerdote es muy solemne, ¿no? Es aburrido, ¿no? En realidad, la liturgia, porque estamos celebrando, nos excede, estamos estando en conexión, por decir así, no como la conexión de media trucha, media fallada. Estamos entrando en conexión con lo divino, por lo tanto, la solemnidad no es algo malo, la solemnidad nos hace bien, que no somos nosotros, no somos nosotros, liturgia, no somos nosotros los que decidimos dónde Dios se hace presente, sino que somos nosotros los que nos abrimos en un momento en el cual juntos nos disponemos a experimentar la trascendencia de Dios. Que es distinto. Nos equivocamos cuando somos nosotros los que creemos que haciendo lo que a nosotros nos parece vamos a hacer que Dios se haga presente. En realidad tenemos que dejarnos invadir por el misterio. Y por eso todos estos elementos, estos detalles, estos gestos que el sacerdote debe hacer, hacen a que el pueblo de Dios pueda tomar conciencia de lo que está pasando. Entonces, esta reverencia que el sacerdote hace, después de haberle dicho Dios, Padre, gracias por todo, gracias por lo que nos das, gracias por darnos este pan, gracias por que en breve vas a transformar este pan en tu cuerpo. Después de ese momento tan, tan sencillo, pero tan profundo, el sacerdote dice, en nombre de todo el pueblo también, acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde. Dice en otras traducciones, nuestro espíritu humillado. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Esta oración, el sacerdote la dice inclinado. Es una oración que está tomada de un salmo, ¿no? No quiere contrito y humillado, ¿no? No quiere sacrificios, entendámoslo bien, no se refiere al sacrificio de amar, ¿no? Sino justamente se refiere a eso, sino a los sacrificios que hacía antiguamente el pueblo de Israel, que ofrecía holocaustos, ofrecía animales. Entonces el salmo dice, no, no quiero tus animales, te quiero a vos, ¿no? Por eso el sacerdote dice esto, ¿no? Acepta, Señor, nuestro corazón contrito, o sea, un corazón que reconozca su pecado, su debilidad, su necesidad del perdón de Dios, que este sea nuestro sacrificio. Y eso nos sirve mucho a todos. ¿Por qué? Porque lo mismo nos pasa a nosotros. Nosotros podemos participar de la Eucaristía con cuerpo presente y alma en otro lado. Yo puedo rezar por de la boca para afuera, pero no tener un corazón unido a lo que está pasando. Puedo ofrecer toda mi plata, mi dinero en la colecta. Lindísimo, fui re generoso, pero no me ofrecí a mí mismo. No me ofrezco para el servicio, no me ofrezco a amar en las cosas que hago. De nada sirve. Entonces, que este sea nuestro sacrificio, que sea nuestra vida nuestro sacrificio. Bueno, acá me dicen que se siguen entrecortando. Perdonen. Esto de la cuarentena colapsa el internet. Entonces, fíjense cómo ayuda esta oración, que también el sacerdote la dice para sí, cómo ayuda a uno mismo, pero ayuda a que ustedes también la conozcan, a que uno pueda celebrar ese momento, vivirlo realmente como el Señor quiere, de corazón. Entonces, el sacerdote también en la celebración o en su vida vive situaciones que lo pueden hacer estar más o menos presente de corazón. A veces puede ser que nosotros estemos con la cabeza en otra cosa, que no estemos celebrando bien. Bueno, esa oración ayuda a que el sacerdote diga, bueno, acepta mi corazón, nuestro corazón contrito y humillado, que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Continúa la liturgia, continúa el misal, podemos ver ahí en la presentación, dice, si se juzga oportuno, o sea, qué lástima ese corte, sí, la verdad qué lástima, lamento, esperemos que después que esto quede bien grabado. Si se juzga oportuno, dice, inciensa las ofrendas y el altar. El diácono o un ministro inciensa al sacerdote y al pueblo. Si se juzga oportuno, ¿qué sería eso oportuno? Por ejemplo, en solemnidades, en fiestas, es lindo usar incienso. Utilizar el incienso, que lamentablemente en muchos lugares se ha perdido, pero el incienso nos quiere ayudar a poder expresar de una manera más simbólica lo que está pasando. El incienso es el que de alguna manera sacraliza, por decir así, ese momento. El incienso con su perfume y el signo, que es el humo, que se ve, que lo podemos sentir con nuestros sentidos, con nuestros ojos, podemos oler con nuestra nariz el perfume que tiene, todo eso ayuda a que reconozcamos que eso que se está celebrando es para Dios. Se hace sagrado ese momento, por eso se inciensa las ofrendas, el pan y el vino, se inciensa el altar, que es donde se va a celebrar la Eucaristía, se inciensa al sacerdote y al pueblo. ¿Por qué? Porque el sacerdote y ustedes, pueblo, también somos templo del Espíritu Santo. Entonces, tratar de utilizar el incienso en las solemnidades. Solemnidades, por ejemplo, es un domingo. Todos los domingos es solemnidad para la iglesia. Todos los domingos es Pascua, ¿no? La celebramos de una manera especial y más significativa en la Pascua, pero todos los domingos es Pascua. Después de que el sacerdote inciensa y es incensado, de pie a un lado del altar, hay que irse al costadito del altar, el sacerdote se lava las manos, se purifica las manos. Como todo, como muchas cosas de la liturgia, tienen un sentido muy práctico y de sentido común, que es, por ejemplo, lavarme las manos, purificarme las manos, porque yo después voy a tener en mis manos el cuerpo, el pan y el vino, y el cáliz, perdón. Pero tiene un sentido también espiritual, que es pedirle a Dios que lave todo, dice, y el sacerdote tiene que decir también en secreto, para sí, lava de todo mi grito, Señor, limpia mi pecado. Un ministro le tira al sacerdote en sus dedos y se lava las manos, o se lava la, ¿no? Una purificación sencilla que también me ayuda a poder disponerme a tomar en mis manos el pan que se va a transformar en el cuerpo, pidiendo al Señor que nos purifique. Después de esta oración, el sacerdote se vuelve al altar y ahí dice, extendiendo y juntando las manos, ¿no? Hace este gesto. El sacerdote, dice, no el pueblo de Dios, dice, oren hermanos, orad hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. O también, hay tres maneras de decir eso, que ustedes lo recordarán. También puede decir, en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. O bien, oren hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Fíjense el sentido de estas oraciones. Una vez que el sacerdote preparó el altar, lo dispuso, puso las ofrendas, lo incensó, él mismo se prepara, ayuda a que el pueblo de Dios se prepare para ese momento. Y de alguna manera cada oración expresa algo de este misterio. Los invito, el sacerdote invita a orar al pueblo de Dios. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, dice, no dice de ustedes, sino mío y de ustedes, porque el sacerdote lo hace en nombre de Cristo. Entonces, oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro, no, mío y de ustedes, dice esas palabras, deberíamos decir esas palabras los sacerdotes, sea agradable. Le pedimos a Dios que sea agradable lo que vamos a hacer, o sea, que lo hagamos de corazón. Sino también en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, que estamos ofreciendo por toda la iglesia, oremos, o sea, oremos a Dios, pongámonos en su presencia, pidámosle que nos ayude a vivir este momento. O también la otra que expresa otro aspecto de este momento, oren hermanos, para que llevando al altar los gozos y la fatiga, las cosas de cada día, de cada uno de nosotros, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable, o sea, que estemos dispuestos a hacerlo. Y ahí todo el pueblo de Dios responde, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acá hagamos un paréntesis. No sé cómo vamos. Si me pueden decir si vamos bien, si me están escuchando, si se entiende, si no se entiende, porque le vuelvo a decir, esto está muy raro, ¿no? Si alguien me da señales de vida, yo sigo. Mientras tanto, me tomo un mate que no les puedo compartir porque estamos en tiempo de que no podemos compartir el mate. ¿Alguien me puede dar señales de vida para ver si esto está funcionando? Porque veo que no. Ya en YouTube, lamentablemente, muchas personas se tuvieron aquí porque no funcionaba, pero en Facebook todavía tenemos algunos sobrevivientes que me gustaría saber si están escuchando. Tiene mucho, mucho delay, como se dice esto. Por ahí lo que puede entiendo en dos lo hace más más lento, ¿no? Así que por ahí la semana que viene vamos a transmitir solo por Facebook. Bueno, continúo porque no, como tarda mucho esto, no tengo señales de vida. Les estaba diciendo que el pueblo responde: el Señor reciba de tus manos este sacrificio. Fíjense, es Dios el que va a recibir por medio del sacerdote que hace las veces de Cristo, no el sacerdote de modo personal, no Padre Rodrigo, Padre Fulanito, sino ese sacerdote que hace las veces de Cristo, que actúa, se dice, in persona Christi, en persona de Cristo, eleva esa ofrenda tomando los gozos y la fatiga de cada persona que está ahí y de toda la iglesia. Y acá se ve la doble dimensión de la celebración litúrgica, que tiene un orden. Para el avance va bien, no óptimo, pero bien. Bueno, vamos. Ahí está, en esa expresión, en esa respuesta que ustedes, el pueblo da cuando el sacerdote invita a orar, está expresada, les diría yo, está sintetizada el sentido profundo de por qué celebramos la Eucaristía. Y acá voy a frenarme un poco, ¿no? Dice que ofrecemos el sacrificio de Cristo, no es nuestro sacrificio, sino es el sacrificio de Cristo, para alabanza y gloria de su nombre. Esa es la finalidad, tiene prioridad. La alabanza, ofrecemos la Eucaristía para dar gloria a Dios, dar gloria a Dios Padre, para glorificar su nombre, que es lo que rezamos en el Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Por eso, la Eucaristía, si nosotros tenemos eso como prioridad, de saber que no vamos solamente para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia, que por supuesto nos hace bien y por supuesto hace bien a toda la Santa Iglesia, pero si tenemos como prioridad que cuando vamos a misa vamos a dar gloria a Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Dice Jesús: busquen el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Si yo tengo como fin en la Eucaristía que yo voy a dar gloria a Dios y no me voy a buscar a mí mismo, pero dando gloria a Dios, voy a recibir su gracia y me va a hacer bien a mí y a toda la iglesia, eso ya es otra cosa. Por eso hoy, por ejemplo, en este tiempo que no estamos pudiendo celebrar la Eucaristía comunitariamente, tenemos que ser conscientes que cuando un sacerdote, por más que esté solo, celebra la Eucaristía, está dando gloria a Dios. Y esa gloria a Dios, esa gracia de Dios, y esa gloria a Dios redunda en gracia que se derrama sobre toda la iglesia y sobre la humanidad. Con lo cual, aunque no haya nadie presente, solo el sacerdote en una misa, se está dando gloria a Dios, porque es Cristo el que se está ofreciendo al Padre una vez más. Es Cristo el que le está obedeciendo a su Padre una vez más y se está entregando una vez más. Bueno, esa obra de amor que se actualiza en la Eucaristía y que se hace presente una y otra vez en cada misa, en cada rincón, en cada lugar del mundo, en cada sacerdote que la celebra, es fuente de gracia que se derrama sobre la iglesia y sobre toda la humanidad. Por eso es tan importante entender esto, porque después el otro extremo es, o sea, vamos a ver las dos cosas, ¿no? Por un lado, hay un extremo que puede llegar a caer y decir: no, la misa es solo para Dios, ¿no? O sea, como que al final no importa, no importa quién va, quién no va, no importa si hago celebraciones dignas para que la gente se acerque, no importa, finalmente es para Dios. Entonces, no importa si hay presencia, si canto lindo, feo, si uno se esfuerza. No, eso sería un extremo. El otro extremo sería que también podemos caer, que en realidad creo que es el que más se cae hoy, es el si no lo siento, no voy. Es pensar que la misa es para mi bien. O sea, que yo voy a misa para sentirme bien, para estar bien, para salir en paz. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo el acento ahí, es una tensión, ¿no? Entre dos polos, continua tensión. Gloria de Dios para su alabanza y gloria y al mismo tiempo para nuestro bien, ¿no? En esa tensión hay que mantenernos en el medio, por decirlo así, en un equilibrio. Si yo pongo el acento solamente en para nuestro bien y para mi bien, ¿qué pasa cuando la celebración no me gusta? No me cae bien el sacerdote, no me aguanto a alguien que va a la misa, cualquier cosa no me hace bien, no voy. ¿Qué pasó ahí? Me olvidé de que principalmente, aunque yo esté mal, aunque yo esté triste, aunque yo esté enojado, aunque yo esté en pecado, aunque me haya distraído, aunque no me aguante al sacerdote, no importa, cualquier cosa fea que me pase, si yo voy, estoy dando gloria a Dios, esté como esté. Juancito Bocconi se sumó, Bustillo, Alejandra Acuña se siguen sumando. Entonces, eso es importante, que tengamos en cuenta que mi presencia en la misa, más allá de mi estado de ánimo, de mi emoción o no emoción, de lo que sea, yo estoy dando gloria a Dios. Y que a Dios, si yo le ofrezco un corazón contrito y humillado, a Él le agrada. Y ese corazón contrito, humillado, puede ser incluso esto que les digo, incluso a veces no poder comulgar, estar triste, estar desatento. O sea, obviamente que tenemos que hacer el esfuerzo para estar con todo nuestro cuerpo, con tu espíritu, pero es importante que entendamos que bueno, que somos humanos y que no siempre vamos a tener las mismas ganas de estar, que no siempre vamos a estar en el fervor continuo de celebrar la Eucaristía con todo el corazón, ¿no? Que a veces incluso nos pasa a los sacerdotes, podemos caer en la rutina, podemos estar pensando en otra cosa, podemos tener el corazón en cualquier cosa, ¿no? Y bueno, pero estemos, ¿no? Entonces, como para resumir un poco este momento, tenemos que prestar atención a esta respuesta tan linda, ¿no? Que a veces damos medios apurados. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. No, qué lindo es poder responder a esta invocación, a esta invitación del sacerdote a orar, porque ahí en ese momento rezamos todos juntos, ¿no? Imagínense si nosotros rezáramos de corazón esa oración. El Señor, que en realidad no hay que mover las manos, ¿no? El pueblo de Dios responde, no dice que hay que estirar las manos. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, ¿no? Qué lindo que es desear que lo único que nos interese es la alabanza y gloria del nombre de Dios y el bien nuestro y de toda la iglesia. Qué maravilla poder decir esa oración realmente experimentando que es lo único que importa. Fíjense en este momento que estamos viviendo, que muchos, que ustedes no pueden participar de la misa, ¿no? Pensar que en definitiva la Eucaristía es la fuente y el culmen de nuestra vida cristiana, es donde expresamos de la manera más perfecta nuestro deseo de glorificar a Dios. Es el lugar donde nos libramos de nuestros ídolos, como les contaba al principio que hablaba el Papa hoy, de nuestros deseos de hacernos un Dios a nuestra medida. Es donde nos libramos de ser nosotros el centro, ¿no? Dios es el centro, ¿no? Dios es el que nos ayuda en ese momento a salir de nosotros mismos para entregar nuestra vida a Dios, que es lo único que interesa, que es lo único que contará cuando nos llegue el momento de partir. ¿Cuánto hemos entregado, cuánto hemos amado a Dios? Bueno, me extendí un poco con esta oración, pero creo que es importante y creo que les puede ayudar a poder vivir a todos, nos ayuda a poder vivir mejor la misa. Luego el sacerdote dice con las manos extendidas la oración sobre las ofrendas. La oración sobre las ofrendas termina con la conclusión breve. El pueblo responde, amén. Si me esperan un minuto, les voy a mostrar un ejemplo de oración de ofrendas. Por ejemplo, ahí tenemos, pero que lo puedan ver, en la pantalla les puse un ejemplo de las tres oraciones fundamentales que se utilizan en la misa, la oración colecta, que es la primera, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. Después de eso, el sacerdote con las manos extendidas dice la oración sobre las ofrendas. ¿Qué podemos hacer esa a modo de ejemplo que tenemos en la pantalla que dice, concédenos, Padre, participar dignamente de estos misterios, ya que cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio, se realiza la obra de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Fíjense en tan poquito todo lo que dice. Sacerdote sobre las ofrendas, le habla al Padre, no le habla al pueblo de Dios, con lo cual en principio no deberíamos mirar al pueblo, por eso está la opción de poder poner la cruz en el centro del altar para de alguna manera significar que todos estamos mirando al Señor. Concédenos, Padre, participar dignamente de estos misterios, de esto que estamos haciendo, ya que cada vez que celebramos el memorial de este sacrificio se realiza la obra de nuestra redención. Cada vez que celebramos el memorial se realiza la obra de nuestra redención. Bueno, hasta ahí la oración de las ofrendas. Vamos a y nos vamos la ordenación general del misal romano, que es, como ya muchos lo han escuchado y lo dije, es la parte previa al misal donde la iglesia nos enseña el porqué de los ritos y cómo tiene que celebrar la misa el sacerdote y la comunidad. Dice, perdón, para no, no, perdón, vamos a volver a esto porque si no voy a repetir mucho. Así se, por ahí se están aburriendo algunos, pero haremos lo posible para que no. Volvamos al otro. Después que el pueblo dice amén, el sacerdote, vuelta, dice, acá, disculpen, acá hubo un problemita, yo me confundí, ¿no? Acá una repetición, ¿no? Disculpen, modificar eso. Se me armó acá el lío. El Señor, sí, disculpe. Bueno, vamos a que se me armó un lío con el PowerPoint. Sé que en las apuradas pegué y copié mal. Vamos a parar ahí y nos quedan estos 10 minutos para que nos hagan, si me quieren, me pueden hacer alguna pregunta. Bueno, ahí ya tenemos la primera pregunta de Diana Marcher, espero haberlo pronunciado bien. Dice: ¿Esta oración sobre las ofrendas se busca en otra parte del misal? Sí, sí se busca. Vamos a volver para mostrarle a Diana y a todos. Vamos a volver a la estructura del misal, donde pueden entender un poco dónde se buscan las diferentes oraciones. En el ordinario de la misa está toda la parte esta que yo les estoy explicando sobre cómo se celebra la misa. Y las oraciones colecta sobre las ofrendas y poscomunión están en otra parte y cada tiempo litúrgico tiene específicamente sus oraciones. Por ejemplo, tiempo de cuaresma, vamos a ver ahora, les muestro un ejemplo de que hay una oración colecta, una oración sobre las ofrendas y una oración después de la comunión, que son generalmente distintas y hacen más alusión al tiempo litúrgico que se está viviendo. Por ejemplo, veamos la oración colecta del primer domingo de cuaresma, perdón, la oración sobre las ofrendas. Dice, Padre compasivo, te pedimos, Señor, que nos dispongas para ofrecer convenientemente estos dones con los que inauguramos el camino hacia la paz, ¿no? Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siempre la oración de las ofrendas nos quiere ayudar a poder vivir ese momento, o sea, a poder prepararnos para el momento que se viene, que es el de ofrecer el sacrificio de Cristo, prepararnos de la mejor manera. Pero, vuelvo a tu pregunta, Diana, efectivamente es una oración que está en otra parte del misal. Por eso ustedes van a ver que el sacerdote en muchos momentos de la misa tiene que ir y venir, ¿no? No es que está toda la misa en una sola parte del misal, sino que hay momentos, textos comunes que están en una parte, textos que varían según el tiempo litúrgico, textos que varían según la fiesta de un santo. Por eso es tan importante prestar atención, tratar de prestar más atención a los diferentes momentos de la misa, porque varían, por más que hay muchas partes de la misa que repetimos todos los días, no hay que olvidarse que hay otros textos que varían mucho y entonces es bueno prestar atención para poder enriquecer nuestra participación de la misa. Bueno, se sigue sumando gente. Dice Bettina, otra pregunta. Vi muchas veces que en el ofertorio se presentan cuadernos con intenciones. ¿Eso tampoco es correcto? Mirá, en esto voy a decir, en principio no, ¿no? Como leímos recién, dice que hay que ofrecer los dones del pan y el vino, la colecta para necesidades de la iglesia y alimentos para los pobres. Las intenciones en realidad se hacen en el momento de las intenciones. Las intenciones se rezan en lo que vamos a ver después, la oración de los fieles, con lo cual no se debería, no es necesario agregar. ¿Qué pasa? A veces se quiere como redundar en esos signos que en realidad no sería necesario. Lo que pasa en mi comunidad, por ejemplo, Bettina, es que, claro, mucha gente quiere pedir por difuntos y los domingos se come en algún otro momento por una canastita con las intenciones. A ver, en principio no se debe hacer. Diría que no es de lo más grave que se hace, pero no sé, tampoco cartulinas con dibujitos de catequesis, tampoco sandalias para simbolizar no sé qué, no se debería hacer. Pregunta Mónica, dice, no me quedó claro, un corazón contrito. O sea, un corazón contrito viene de contrición. Contrición significa, de alguna manera, arrepentimiento, ¿no? Es un corazón arrepentido. Un corazón humillado en el sentido evangélico y profundo de la palabra, que no es humillarse, destrozarse, sino es reconocerse humilde, reconocerse humus. Humilde viene de humus, de tierra. Entonces, un corazón contrito y humillado es un corazón humilde y arrepentido. Bueno, acá estoy, Señor. Soy débil, vengo a esta Eucaristía con muchas debilidades, con muchas caídas, pero acá estoy, ¿no? Eso sería un poco el sentido de esa oración, corazón contrito, que haga contrición, que se arrepienta. A ver si tenemos alguna preguntita más. Dice Luis, es importante para nuestra espiritualidad conocer esos detalles, ver cómo la mayor parte están. Sí, muy bien, Luis, ese aporte, más que una pregunta, es un aporte. Claro, la mayoría aunque no son todas palabras literales de la palabra de Dios, están basadas en el espíritu de la palabra de Dios. En algunas ustedes lo pudieron ver claramente, ¿no? En otras no son concretamente la palabra de Dios, pero, como dijimos ya en los varios encuentros anteriores, lo que rezamos es lo que creemos. O sea, lo que está expresado en la liturgia para rezar, y por eso no se puede cambiar, por eso no hay que cambiarlo, es lo que expresa la verdad de nuestra fe. Y por eso rezarlo de la manera adecuada nos ayuda a no errar el camino. Y por eso no hay que cambiarlo, porque si yo lo cambio, primero corro el peligro de rezar algo que no es de nuestra fe, sino que es una idea mía. Segundo, porque me tomo el atrevimiento de cambiar algo que tiene historias de confección y de formación para poder expresar la fe del pueblo. Entonces, y tercero, podríamos decir, porque en la medida que rezamos bien lo que estamos celebrando y celebramos rezando bien, como enseña la Iglesia, nuestra fe se enriquece. Escucháramos continuamente bien las oraciones expresadas en la misa, nos enriquecería siempre, ¿no? O más profundamente, seremos más conscientes de que Dios nos está enseñando a comunicarnos con Él por medio de su palabra y de sus expresiones. Bueno, los miembros del FEI siguen bastante firmes, igual como no llego a ver si me hagas una pregunta más. Nos quedan 4 minutitos para terminar a las 9. Si alguien me quiere hacer una pregunta más, o ya está empezando a escapar, díganme, si no ya vamos cerrando. Y nos quedaría para la vez que viene ya entrar en la parte de la en la segunda en la segunda parte de la liturgia eucarística, que ya es el prefacio, la plegaria eucarística y el rito de la comunión. El prefacio es lo que precede a lo que se va a hacer. Facio viene de facere, de hacer. Es previo a lo que se va a hacer, que es la Eucaristía, que la va a hacer Cristo por medio del sacerdote. Después viene la plegaria eucarística, la oración de acción de gracias, que sería la consagración como el centro y culmen dentro de la celebración. Después de la consagración, el rito de la comunión, que es donde se va a entregar la Eucaristía a aquellos que se acerquen a comulgar. Eso veremos el encuentro que viene. Bueno, ahí saltó una pregunta más. Se nos quema el guiso, ¿no? Hasta las 9. Yo estoy hablando de espiritualidad, de profundidad, y Verónica nos habla de guiso, pero bueno, esa sí es una lucha. Última preguntita de Mónica. En el momento en que se está consagrando, igual, Verónica, si estuvieses acá, estaría llegando más tarde. En el momento en que se está consagrando el pan y el vino, ¿se debe o no se debe mirar hacia el altar? Última preguntita de Mónica, que es la más interesada en este taller de liturgia. Dice si se debe mirar o no. Bueno, no dice que se debe mirar. Ahora, hay cosas que no se dicen, pero se pueden sobreentender. No dice todos los fieles tienen que mirar. Pero la liturgia prevé que se haga una elevación. Igual te estás adelantando, Mónica, porque falta. Se hace una elevación de la hostia consagrada y una elevación del cáliz. Con lo cual se está invitando a los fieles a mirar. Ahora, no dice que se debe mirar. Se supone que se lo hace como eso, como para ayudar a los fieles a que contemplen que eso ya no es el pan, ya no es pan, es cuerpo de Cristo. Ahora, eso también queda de alguna manera a criterio de cada uno, ¿no? A algunos les ayuda más a compenetrarse y a otros yo aconsejaría mirar, ¿no? Porque como dice Jesús, cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. dice Jesús, haciendo referencia a la cruz, pero se puede hacer una extrapolación a la Eucaristía. Cuando sea levantada la hostia, te voy a traer, porque es mi amor que se está expresando ahí, ¿no? Padre, terminamos acá. La última pregunta de Lucy Aguirre. Qué lindo. A ver, la pregunta de Lucy Aguirre dice: ¿qué quiere decir en la oración sobre las ofrendas que celebramos el memorial? Porque no es solo recordar algo histórico, sino que está ocurriendo realmente, ¿no? Muy bien, Lucía. Por favor, le ponen un me gusta a Lucía Aguirre. Igual, otra vez, Lucía Aguirre, estás adelantado, pero muy bien, porque las adelantadas son las más inteligentes de este taller. Exactamente, la palabra memorial no es a referencia a una memoria intelectual, recordar algo, sino que hace referencia a un revivir, a un hacer presente. Pero eso lo vamos a ver más que nada cuando llegue la consagración, cuando veamos en el último encuentro de la consagración. Pero muy bien, ya la oración de las ofrendas nos introduce a lo que va a pasar. Vamos a celebrar el memorial de Cristo, o sea, que no solamente va a ser decir, ah, qué bueno, Jesús hizo tal cosa, no, lo va a hacer ahora, va a ocurrir en ese momento. Así que bueno, gracias, les agradezco, son las 21 exactas, se le está quemando el guiso a Verónica, yo tengo que comer las empanadas que me hizo Mónica, y bueno, les agradezco a los que aguantaron tanto tiempo, espero que les haya ayudado, lamentablemente a veces la conexión no ayuda, pero bueno, lo pueden ver después tranquilos en su casa. Feliz cuarentena, feliz noche y gracias a todos. Y nos estaremos viendo, si quieren, el jueves que viene a las 19:30 hora de Argentina en vivo por Facebook. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre